Señor, que se encuentra en Jueces capítulo 2, el verso 10, si usted se lo sabe de memoria, porque lo hemos estado mencionando en estos últimos días. Jueces capítulo 2, el verso 10. Si lo encontró, diga amén. Si anda perdido en las páginas de la Biblia, diga aleluya. Señor, ayúdame, encontró a las jueces. Amén. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: y se levantó después de ellos una generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Esa es la Reina Valera, edición del 60. Pero también quiero compartir el lenguaje actual. Dice: murieron también todos los israelitas de su época. Por eso, los que nacieron después no sabían nada acerca del Dios verdadero, ni de lo que él había hecho a favor de los israelitas. Oramos al Señor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias. Señor, en esta noche vamos a compartir la palabra con los hermanos que están aquí reunidos. Yo te pido en el nombre todopoderoso de Jesús, que tú que conoces nuestros corazones, tú sabes de lo que nosotros tenemos necesidad. Señor, que en medio de esta palabra que tú pusiste en mi corazón, compartir con ellos, tú toques los corazones, tú obres, Señor Jesús, tú nos ayudes a crear conciencia de la responsabilidad tan grande que tú delegaste en nosotros como iglesia, como individuo, como padres, como abuelos. Oh Dios del cielo, yo te pido en el nombre poderoso de Jesucristo que a través de tu Espíritu Santo en esta hora, Señor, tú toques cada una de nuestras vidas, Padre eterno, para la gloria de tu nombre. Sé propicio a nuestras necesidades en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Yo voy a estar hablando, yo no sé si usted le da la categoría que usted así lo desee, yo no sé si va a ser una conversación, no sé si va a ser una reflexión, no sé si va a ser una predicación. Lo que sí le puedo garantizar que va a ser palabra de Dios en esta noche. Y yo quiero hablar con ustedes bajo el tema: preparemos una nueva generación. Cuando hablamos de la ventana 414, como decía nuestra hermana Nauri el domingo, es los niños de la edad de 4 a 14 años. Esa generación es la que Dios ha inquietado a hombres y a mujeres para que comencemos a trabajar, para que no nos pase lo que les pasó a Josué. Y nosotros tenemos la responsabilidad de preparar una nueva generación. Dios ha puesto en el corazón de hombres y mujeres la preocupación de la generación entre los 4 hasta los 14 años. ¿Quiénes están ahí en ese range? Entre los 4 a los 14. Amén. Gloria al Señor. Tenemos aquí unos cuantos y dos o tres extras. Dice: una preocupación genuina basada en estadísticas y viendo la realidad diaria que nos ha tocado vivir. Esta situación no es solo en Puerto Rico, sino a nivel mundial. A nivel mundial nosotros estamos viendo cómo se está levantando una generación, hermanos, que vive enajenada de lo que es el evangelio o de lo que es una relación con Dios. Cuando nosotros vemos las noticias y vemos todas las situaciones que están pasando, cuando nosotros vemos una joven que discute con su mamá y planifica con su esposo quitarle la vida a su madre y tenerla en un paraje solitario, ¿qué usted puede decir? Yo por lo menos digo, este mundo no aguanta otra generación. Óigame, porque qué terrible los tiempos que nosotros nos ha tocado vivir. Por lo tanto, el llamado nuestro a preparar una generación de los 4 a los 14 años que conozca verdaderamente a Dios es urgente. Esto es imperativo. Sabemos que Dios en su palabra nos dejó soluciones a cada uno de los problemas que podemos encontrar en nuestro diario vivir. Y para nuestras generaciones también nos dejó instrucciones que comienzan desde el Génesis y se les da énfasis después de Moisés cuando le da los 10 mandamientos, que los vamos a ver más adelante. Generación significa un conjunto de personas que han nacido en la misma época. Un conjunto de personas que han nacido en la misma época. Y alguien se encargó de clasificarlas. Y yo quiero tal vez brevemente, para que usted se ubique, a cuál usted y yo pertenecemos. Antes, hasta el 1946, se le conocía a esa generación la tradicional o la silenciosa, como que no hacían mucho ruido. Pero ¿qué pasa? Después del 47, que yo creo que ahí cabemos mucho, hasta el 1964, están los que se conocen como los baby boomers. Los hemos oído mencionar, ¿verdad que sí? Nosotros estamos en esa generación y ya Ramón se identificó con esa generación. ¿Saben por qué? Porque ahí también viene la generación de los hippies. Yo, no es que Ramón era hippie, ¿sabe? Pero es la generación de los hippies, de los afros, ¿se acuerdan de eso? Hagan memoria, hagan memoria. Yo quería traer una foto que yo tengo, que eso es, bueno, eso ha pasado hasta por la internet. Es una foto del pastor con sus tres hermanos, esa foto la tiró Gama, cuando tenían así los afros, así, ellos cuatro muchachos, que si ustedes ven eso dicen, santo Jesús. Pero esa era la generación donde se utilizaban los bell bottom. ¿Cuántos de los muchachos usaron bell bottom? Ay, Dios mío, y el poliéster, santo Jesús. Todas esas son características de esa generación que concluía hasta el 1964. Luego surge en el 1965 hasta el 1980, ¿quiénes son de esa generación? Amén, amén. La generación X, ya esos se van modernizando, ¿verdad que sí? Nos vamos modernizando, pero más adelante yo quiero tratar de todas esas generaciones en un ámbito espiritual, de la relación con Dios, de cómo era la iglesia durante esas generaciones. Después, en el 1980 en adelante, se le conoció la generación Y o la generación del milenio, que también aquí tenemos muchas de las... No quiero entrar en diferentes características, me llamó mucho las de los baby boomers. ¿Saben por qué? Porque para esas fechas fue que yo me convertí. Así, digo que yo nací, perdón. Es que yo nací, no, yo me convertí después. Pero no fue en el 47, Ramón. Fue después. Entonces, después surge la generación Z, que está desde el 1996, la internet dice que es hasta el 2001, pero prácticamente la podemos aplicar a lo que nosotros tenemos hoy en día. Yo lo que quiero es que ustedes vean las diferentes generaciones y las características que tienen cada una de esas generaciones. Lo que para mí antes era un escándalo, para la generación X o la generación Z, eso es lo más normal. Lo más normal. Así que vamos a ver cada generación. Miren, se distinguían por diferentes cosas. Dice las vestimentas, y hablamos de lo bell bottom, hablamos del poliéster, que en este Puerto Rico terrible, imagínense uno con poliéster, con estos calores. No había que planchar. Yo soy alérgica a la plancha, así que yo trato de comprar lo que no se planche. Así que también estaban los vocabularios. Miren, los vocabularios, exacto. El jangueo es de la generación Z, hermano Iri, hermana Iri. Está el cómo yo me voy a expresar. En mi generación había que decirle a usted, tenga, mande, con permiso, si había familia, papi estaba en la sala, ni se nos ocurriera pasar por la sala cuando en casa había visita porque sabían que la varita de guayabo salía. Así era que nos criaron a nosotros, y estamos hablando en nuestros hogares, y nos enseñaban lo que era así el respeto. Mire, andábamos así derechito, con don Raimundo Cintrón Rodríguez había que andar derechito. Y esa es la generación. Cuando hablamos entonces de vocabulario en términos tal vez de iglesia, si alguien se iba para atrás en reposo, decíamos en reposo, ¿verdad que sí? Porque se nos enseñaba una reverencia y un respeto, porque el que se va hacia atrás va en reposo, ¿por qué? Por el poder de Dios que está trabajando en esa vida. Generación X, digo Y y Z, dicen, se cayó patas arriba. ¿Vieron la diferencia? Se cayó patas arriba. Y entonces, al que Dios le da esa, ¿verdad?, esa experiencia, dicen, yo no quiero que ore por mí porque tiene el ministerio del tumbadito. O sea, que son cosas completamente distintas a lo que tal vez nosotros, los que tenemos 10 años más que Diani, y que muchos aquí, pues, se nos criticaba, ¿verdad? Ya nosotros nos vemos como pues, parte de la juventud, ¿ok? Entonces, otra cosa. Dice el comportamiento también dentro de las congregaciones. Cuando yo me convertí, y de esto hace 40 años atrás, Flami se acuerda porque fue el boom de jóvenes en la iglesia, en esta iglesia, habíamos sobre 35 jóvenes encendidos, como diría Joel. ¿Y qué pasa? Que los pastores eran dos ancianos, ya creo que estaban hasta retirados, ¿verdad? Pero decidieron en su retiro atender la iglesita de Trujillo Alto y comenzaron a trabajar. Mire, y en la iglesita que estaba allí al lado del río, cuando había oración, no era una semana, no era un día, es un mes de oración, pero orar, era a orar. Y entonces había un cuartito y la hermana Antolina, la pastora, se llevaba a todas las muchachas para el cuartito. Y mire, paraban en la puerta y no había quien saliera de aquel cuartito. Tienes que orar y pedir el poder de Dios, hermano. Entonces tienes que acordar, pues hermano Anito estaba también allí. Tienes que pedir el poder de Dios. Y tú no podías orar por nadie, porque ella te decía, tú no puedes orar por nadie porque tú no tienes el poder. Pero hasta que no recibíamos el bautismo del Espíritu Santo, la juventud nueva, el Manantolina y Lamboy no nos aflojaban. Y a los muchachos, o a los que se quedaban fuera en la nave principal, que de momento se paraban o se sentaban a leer la Biblia en un culto de oración, el pastor le decía, cierre la Biblia, que no es culto de leer la Biblia, es culto de orar. Así fue que nos criaron a nosotros. Ah, nos acordamos, ¿verdad, Rita? Así fue que nos criaron a nosotros. Yo estoy diciendo nos criaron, ya yo era adolescente cuando yo me convertí. No le voy a decir los números porque ponen a sumar. Ok, la nación israelita nació en la mente y en el corazón de Dios. Por lo tanto, era un pueblo único entre todos los demás pueblos que estaban sobre la tierra. Pero eso, por eso comienza la preparación de este pueblo maravilloso con Abraham. Podemos mencionar a José, podemos mencionar a Moisés, podemos mencionar a Isaac, podemos mencionar a Jacob. Todos y cada uno de ellos nos dejaron a nosotros un legado. Óigame, unas experiencias extraordinarias con el Dios que los llamó, que no se negaron a hacer la voluntad de Dios. Y hoy usted y yo, a través de la Biblia, nos beneficiamos de lo que ellos hicieron, de su trabajo, de su labor, de sus sacrificios. En muchas ocasiones, a todos se le delegaba la misma responsabilidad. Debían transmitir la palabra de Dios de generación en generación. Y le voy a decir algo a los papás. Si usted se cree que terminó porque sus hijos están grandes, se equivocó. Porque la Biblia me dice que es de generación en generación. Terminé con mis hijos, empiezo con mis nietos. Y cuando termine con mis nietos, empiezo con mis bisnietos. Esa es la responsabilidad que Dios nos delegó a nosotros. Era una cadena o compromiso que no podían eludir, y esa cadena, hermano que me escucha, tú y yo no podemos permitir que se rompa. Yo quiero seguir siendo el eslabón, ese eslabón, ese eslabón. Amén. En Deuteronomios capítulo 6, el verso 6 al 9 dice, y estas palabras, para que ustedes vean lo que dice la palabra, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y las hablarás y les hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando se levanten. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Mire, tenía que meterle la palabra entre ceja y ceja, como diría el bien puertorriqueño en la generación Z. Tan sencillo como eso. Y dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué le está diciendo el Señor al pueblo de Israel? Tú tienes que enseñar la palabra. Y déjenme decirle que para los judíos la enseñanza de la palabra, la educación cristiana, era una, Dios mío, era su fuerte, porque la preocupación de ellos era enseñarles a sus generaciones, primero la genealogía, sus descendientes, de dónde ellos salían, pero entonces también era de suma importancia enseñarles el Dios que los había escogido como un pueblo especial. Por lo tanto, en Deuteronomio, Moisés le dice, ustedes tienen que repetírselas a sus hijos, tienen que llevarlas en su corazón, tienen que hablar en sus casas, usted puede hablarle a sus hijos en todo momento de lo que es Dios y de lo que es servirle al Señor. Hay algo bien importante, hermanos, y es que yo no puedo pretender que la iglesia eduque a mi hijo. Yo traigo a mis hijos a la iglesia, pero me corresponde a mí que esos niños, y estoy hablando de niños pequeños, ya las adolescentes, ellas llegan y oran porque han aprendido, pero de que los niños puedan llegar y doblar sus rodillas delante de Dios, dígale, no, vente, vamos a orar. Y usted haga una oración con ellos a su edad, a su edad. Y después que usted haga esa oración con ellos a su edad, entonces usted saque el tiempo suyo para orar, pero enseñarles a los niños a que cuando se llega a la casa del Señor hay que doblar rodillas, usted le está enseñando reverencia, usted le está enseñando compromiso, usted le está enseñando que llegó a la casa del Padre Celestial. Entonces, déjame, Dios me ayude. Alabado sea Jesús. Dice, ¿qué era lo que el pueblo tenía que recordar? Porque le está diciendo, óigame, recuérdale los mandamientos de generación en generación. Pero entonces, ¿cuáles eran esos mandamientos? Y ahí nos vamos entonces a los que nosotros conocemos como el decálogo o los 10 mandamientos. No tener dioses ajenos. Y fue una de las cosas que hizo el pueblo de Dios cuando Josué murió. Se fue con los dioses paganos. Otra que le dijo, no tomar el nombre de Jesús en vano. Guardar el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa. Niños, eso quiere decir respeta a mamá y a papá. Respeta a mamá y a papá. En casa manda papá y mamá. No mandan los niños. Cuando nosotros criábamos las de nosotros, yo recuerdo que una vez le dije a, no voy a decir nombre para no, ¿verdad? A una de las dos nenas. Sí, ¿verdad? Bendito. Pues Puchito se ríe. Pero le dije, ¿viste? Sin que vamos para la iglesia. Y una de ellas me dijo, yo no quiero ir. Y yo le dije, yo te pregunté si querías ir. Yo te dije, vístete, que vamos para la iglesia. Aquí no había opción. Y había que hacerlo. Ahora decimos, ay, es que si le digo así, porque a mí me lo dijeron, se me pone rebelde. Jesús amado, puntito, puntito, puntito, que ya el pastor me miro. Aleluya. Pero es crearle conciencia que nosotros no somos cualquier cosa, nosotros somos el pueblo escogido por Dios y por lo tanto yo tengo una responsabilidad que el día que yo me vaya de esta tierra, mis hijas, mis nietos, mis bisnietos, y si Dios nos da la bendición de tener tataranietos, óigame, mi fe es grande, que se vayan también para el cielo. Que se vayan también para el cielo. Conmigo mis nietos van a tener que andar así. Eso dicen las muchachas, pobre de los nietos de madre. Pero entonces dice, vamos a tener que decirle, no matarás, no cometerás adulterio, no vas a hurtar, no dirás falsos testimonios contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Pero miren, este es bien lindo, porque si hacen este, los demás van a venir fluyendo solito, solito, solito. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Cuando usted y yo enseñamos a nuestros hijos a amar a Dios sobre todas las cosas, usted puede estar seguro que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo porvenir los va a separar del amor de Dios. En medio de las situaciones difíciles van a estar ahí fuertes y firmes, porque van a aprender en quién confiar. Aleluya. Esas instrucciones fueron pasando de generación en generación, porque hubo padres, hubo abuelos, líderes que se preocuparon por transmitirla a los más jóvenes. La encomienda de Dios era: cuéntale las maravillas de lo que he hecho con mi pueblo. Enséñale quién es el Dios verdadero, que los conozca por sus obras. Pues yo tengo que contarle a mis generaciones lo bueno que Dios ha sido, que en 40 años nunca me ha dejado solita, que en 40 años cuando le digo, Señor, te necesito, Él está ahí al lado mío para decirme, estoy aquí, ¿qué es lo que tú quieres? Óigame, que cuando he necesitado un abrazo, Dios manda a alguien y me dice, este es el abrazo que habías estado pidiendo. Eso yo se lo tengo que transmitir a mis generaciones. Se lo he transmitido a mis hijas y se lo transmito a mi familia. En lo que llegan los nietos, pues se lo digo a mi sobrino. ¿Verdad que sí? No perdemos la oportunidad de decirle lo bueno y lo grande que es el Señor. Por eso cuando empezamos cantando, Hijo de Dios, ese himno a mí me eleva. Recibe toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Oh, qué maravilloso es el Señor. Y yo me transporto, me voy allá al tercer cielo, Miguel, y veo a mi Señor y le digo, Señor, aquí estoy para darte toda la gloria por todo lo que tú has hecho conmigo. Tú cambiaste mi vida. Lo único que he recibido en 40 años han sido bendiciones y bendiciones. Y en los momentos difíciles, que también son como Discovery Channel, vienen sin invitación y sin previo aviso. Óigame, pero ¿sabes qué? Dios nos ha ayudado a vencerlos porque hemos sabido en quién hemos creído. Porque nunca nos ha fallado. Y yo le tengo que contar esas maravillas que Dios ha hecho con nosotros a la generación menor que nosotros. Y tal vez no nos encajonemos solamente en nuestra familia, en los niños que vienen, que sus padres son inconversos, échele el brazo, ¿cómo está? Óigame, tratémoslos con amor, que el amor que tal vez no reciben, ¿verdad?, donde ellos viven. Y dice, me quedan 10 minutos allí. Ok, dice, Moisés preparó a Josué. Cuando Moisés murió, le delegó a Josué. Dios le dijo a Moisés, tú no vas a cruzar, tú no vas a ir a entrar a la tierra prometida. Así que Josué, que siempre, ustedes conocen la historia, siempre Josué estaba ahí pegado de Moisés. Siempre estaba. Esperé tanto tiempo cuando Moisés estaba allá en el monte Sinaí, en la presencia de Dios, cuando Dios le dio las tablas de la ley a Moisés. Josué estuvo allí esperando y esperando con tanta paciencia. Dios lo estaba preparando, pero Josué no pudo dejar un liderato sólido para que continuara la encomienda que Dios había puesto en sus manos. Entonces el ciclo de decadencia y renovación espiritual comenzó con la muerte de la generación que había tomado la tierra prometida. Esa generación que entró a la tierra prometida con Josué se murió. Se murió. Y la generación que se fue levantando se olvidó de los estatutos y de los decretos que Dios le había dado a Moisés y a Josué allá. Así que esta nueva generación de israelitas no conocía al Dios de Israel. Qué triste, ¿verdad que sí? Y nosotros no podemos permitir que eso pase con nuestras generaciones. La nueva generación se desvía de la recta dedicación de sus padres y se apartan de una relación personal con el Señor. Miren, hay una cosa bien importante. Cuando usted traiga a sus hijos, a sus nietos, enséñelos y condúzcalos a una experiencia con Dios. Que ellos no conozcan al Dios de Manuel. Que no conozcan al Dios de Ramón, no, que conozcan al Dios del cielo y de la tierra y que lo conozcan por sus propias experiencias. Pero para eso yo tengo que traer y conducir a mis hijos a una experiencia con Dios, que marque su vida. Dentro de las iglesias siempre hay situaciones difíciles, ¿verdad? Nunca las comente con sus hijos y menos con sus niños. Eso los marca para toda la vida. Nosotros como adultos las podemos bregar, ¿verdad que sí? Pero los niños, no les cuente las situaciones negativas que puedan surgir porque somos una comunidad, como decíamos el domingo, y hay diferentes caracteres y podemos, en algún momento surge alguna situación, pero la problemática que pueda surgir, nunca las comente así porque los marcamos de una manera negativa. Eso lleva a la otra cosa, los llevó a la conformidad porque se fueron alejando del Señor y de esa relación personal, a la conformidad de la manera de vivir y de los valores de la cultura circundante. Se dejaron llevar, ¿por qué? Por la gente que los rodeaba, por las culturas que los rodeaban y fueron cediendo a las tentaciones. Los tiempos cambian, los tiempos pueden cambiar, pero la enseñanza bíblica establecida por Dios se debe mantener en todo momento y en todo lugar. No le dijeron que Dios los había librado de la esclavitud, los que los había hecho una nación poderosa, que siempre estaba con el pueblo. Que a nosotros no se nos olvide decirle a nuestros hijos la grandeza de Dios para con nosotros. Consecuencias que puede traer el alejarnos de Dios y el que nosotros no le digamos a nuestras generaciones las maravillas del Señor, hijos rebeldes y todo lo que eso implica. Si usted no le enseña a sus hijos a orar, a sus hijos o a sus nietos, los que tengan los nietos aquí, a orar ahora que están pequeños, no espere que cuando lleguen adolescentes los niños doblen rodilla. No lo van a hacer, porque no le enseñamos a orar. Si no le enseñamos reverencia dentro de la casa de Dios, jamás van a aprender. Y cuando lleguen a grande van a seguir. La casa de Dios es algo especial, ¿verdad que sí? Es más especial que un salón de clase. Escúcheme los niños ahora. Es más especial que un salón de clase. Y yo voy a un salón de clase, yo respeto a la maestra, ¿verdad que sí? Y yo hago lo que dice la maestra. Y yo me siento en el salón hasta que se termina la clase. Y yo no me atrevo a pedirle permiso a la maestra para ir afuera, ni a tomar agua, ni a ir al baño, ¿verdad que no? Nos quedamos ahí en el salón de clase. ¿Por qué no podemos estar hora y media, dos horas, sentaditos escuchando la palabra del Señor? Estamos aprendiendo a conocer a Dios. Consecuencias de alejarnos de Dios y no conducir a nuestras generaciones a una experiencia con Dios. que entonces vienen los problemas porque se nos van al alcoholismo, a la drogadicción, a los vicios. Pero yo tengo que conducirlos a una experiencia con el Dios del cielo. Esa es mi responsabilidad. ¿Cómo yo puedo evitar que mi generación continúe sirviéndole al Señor? Yo quiero que todos los que estamos aquí nos veamos en el cielo. Pues como tenemos la responsabilidad de crear conciencia en nuestros niños, ¿quién es Dios y qué es servirle a Dios? Hace, a principios que nosotros llegamos a esta iglesia, hace alrededor de, hacen 12 años que estamos aquí, hacen como 10 años, en una reunión con los jóvenes que habían para aquel entonces, yo le pregunté y le dije, ven acá, ¿por qué tú eres pentecostal? No sabían contestarme, ¿por qué eran pentecostales? ¿Por qué tú estás en la iglesia? Porque mi mamá me trae jóvenes. Porque he venido desde, pero ninguno me dijo, porque tuve una experiencia con Dios que marcó mi vida y yo no quiero hacer otra cosa que no sea servirle y adorar a mi Señor. Me causó un trauma psicológico, como digo yo, Diana, porque no era la respuesta que yo esperaba. Por lo tanto, yo tengo que marcar la vida de mis hijos y yo tengo que dar testimonio de lo que yo soy como hija de Dios. Dice, mi responsabilidad en la casa, orar con ellos, con los niños que pertenecen a la ventana 414, leerles la palabra y explicarles quién es Jesús. Vamos a olvidarnos por un tiempo de Sansón y de Noé y de David y toda esa gente y de Goliat. Vamos a hablarle a nuestros niños de Jesús y de quién es y lo que significa y el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, porque eso va a marcar su vida. ¿Qué le agrada a Dios y qué no le agrada? Desde ya se lo tenemos que decir. ¿Cuál es el comportamiento? Óigame, yo tengo la responsabilidad de cuidar de mi generación y la siguiente generación conozcan y sirvan a Dios. Que nada ni nadie los mueva. Que corrientes extrañas que ahora mismo están por ahí, como uno dice, a montón por chavo, ofreciéndole, las tentaciones están terribles, la violencia que estamos viendo día a día en nuestro país puede tocar a alguien que nosotros amamos, a alguien de nuestras generaciones, pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos entonces que cubrirlo y permitir y que ellos continúen hacia adelante, pero yo tengo que marcar la vida. Papá, eso es en la casa, conducirlos a esa experiencia, esa es la clave. ¿Cómo soy yo como padre? ¿Cómo soy yo como madre? ¿Cómo soy yo como abuela para marcar la vida de esta generación de la ventana 414? En el templo, mi conducta en el templo. Bueno, les conté, yo tengo que hablar de esa época porque de ahí fue que yo me levanté y ahí fue que me formé. Cuando todo era, bueno, estábamos damas en un lado y caballeros en otro, ¿verdad? Jóvenes en un lado y damas y los muchachos en otro, las muchachas en otro lado. Allí no había junte de nadie. Sí, señor, Jorgito, no te podías sentar al lado de Tania, papá. Hace 40 años atrás la disciplina la tenía. Así que están en la gracia, ¿sabes? Pero ¿sabes qué? Ahora lo importante no es dónde me siente. Lo importante que es que me siente atrás, me siente al medio, me siente al frente, yo tenga la reverencia que se tiene que tener dentro de la casa de Dios, porque las visitas, porque los niños nos están mirando. Y yo le voy a hablar, y yo no sé, ya usted, Diani fue la que me mandó a hablar hoy, así que ahí ustedes con ella, hablan con ella después. Y dice, miren, dice, Mi conducta en el templo debe ser de reverencia. Por lo tanto, los movimientos, los celulares, Señor amado, los celulares, alábalo Juan. ¿Y las cómo es que se llaman? ¿Lo qué? Los 10. Eso mismo. Miren que yo estoy bien antigua. Yo estoy como que todavía hace 40 años atrás. Los D-Max es en el templo. Mamá y papá, no le traigan juegos a los niños en la casa del Señor. Porque el tiempo del mensaje, el tiempo de la adoración, enséñalos a adorar. Enséñalos a adorar. ¿Saben por qué? Porque si no aprenden ahora que están chiquitos, no van a aprender nunca. Enséñalos a adorar al Señor. ¿Sabes qué marcó mi vida? Hacen 12 años atrás, yo estaba en la iglesia de Eloísa y estábamos así en el altar orando y había una nena de 5 añitos que estaba orando al lado mío y yo me callé la boca para escuchar la oración de aquella nena de 5 años y decía, Señor, yo quiero sentirte. Una nena de 5 años en el altar orando. Hoy predica, ¿sabes? Dios la tomó en cuenta su oración. O sea, si yo no le creo conciencia a mi generación, está en alto riesgo de que la perdamos. Yo no quiero que más adelante, y ya estoy terminando, el Señor diga, como dijo allá en Ezequiel, busqué a alguien que se parara, que hiciera vallado para yo no destruir el pueblo. Y no encontré a nadie. Qué tristeza para el Señor. Dios cuenta contigo y conmigo para que las generaciones futuras no se pierdan. Amén. Por eso es que hay que trabajar con los niños. Y los niños tan terribles. Yo no sé qué le dan las pastillas prenatal a las mujeres hoy en día. Sí, porque nacen, oígame, eléctrico. Pero hay que seguir trabajando con ellos, hay que orar por ellos, hay que tenerle paciencia, hay que corregirlos, pero con amor y con respeto, porque son seres humanos que merecen respeto también, aunque sean nenes chiquitos. Cuando yo estaba hoy hablando y le decía a Mildred más o menos lo que iba a traer, Mildred me dijo, chacha, yo me acuerdo de los cocotazos que me dio Pucha, la prima del pastor que era de esta iglesia, que bregaba con los niños. Chachi Pulsa parecía al general. Y miren, los muchachos la veían venir. La Biblia dice que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, pero con la sombra de Pucha los muchachos se morían del susto. Pero los mantenía derechitos dentro de la casa del Señor. Óigame, no le vamos a dar cocotazos a los niños. No, esa no es la idea. Es conducirlos a una experiencia con el Dios que es todo amor. Con el Dios maravilloso que nosotros le hemos servido. Con el Dios que conoce nuestros defectos y nuestras virtudes. ¿Sabe? Y hablé ahorita de los celulares y tengo que decir esto, pero también, y me perdona, también tenemos gente adulta que a veces está también con los, y no es la Biblia, porque ahora la Biblia está en los celulares, no es que estamos metidos en Facebook, en el templo mientras está predicando la palabra. Yo tengo que decir esto porque es mi responsabilidad si yo quiero que las generaciones futuras conozcan a Dios. Y nos corresponde a nosotros, los que estamos aquí y los que van a venir durante la semana, marcar la vida de las generaciones futuras. Dice que para Jesús era tan importante los niños y los adolescentes. Jesús decía, dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Pues yo tengo que enseñarle a mis generaciones, óigame, que de Jesús, de esos niños, es el reino de los cielos. Y Jesús dijo más, el que quiera entrar al reino de los cielos tiene que ser como un niño. también, Puchito, en su forma de actuar y de pensar. Marque la vida de sus hijos. Condúzcalo a una experiencia con Dios para que dentro de 1, 2 o 3 años usted tenga que lamentarse por lo que pudo haber hecho y no hizo. Se me acabó el tiempo. Dios les bendiga, Dios les guarde, pastor. Aleluya.